Hermann Hesse nació en 1887 y murió en 1962. Vivió, pues, más o menos en la misma época en que vivió Thomas Mann, personaje del que hablamos hace unas semanas en este mismo programa. Pero fue un hombre sustancialmente diferente. Cuando murió en 1962 era ya, por supuesto, un escritor famoso, un escritor ilustre. Había ganado el premio Nobel en 1946. Y sin embargo, es a raíz de su muerte cuando su fama se extiende a capas de lectores que probablemente él no pudo sospechar o solo pudo sospechar vagamente. A partir de los años 63 o 64, en nuestro país y en todos los países de Europa y del mundo, en realidad, las ediciones de los libros de Hermann Hesse, incluso de libros mínimos, de colecciones de pensamientos y de cartas políticas, de escritos personales, de semidiarios, empiezan a proliferar de una manera asombrosa e incluso empiezan a venderse no solamente ya en las librerías, sino en la forma más popular de los libros de bolsillo y casi de los folletos, en los kioscos de todas las ciudades del mundo. Y esa extensa y nueva capa de lectores estaba compuesta fundamentalmente por jóvenes, por los jóvenes más solitarios, imaginativos y rebeldes de todos cuantos nos acompañan en estos momentos en el mundo. Probablemente la razón de esta fama entre esa capa de lectores y entre algunos de los escritores rebeldes, especialmente norteamericanos, los Beats, Kerouac y todos sus compañeros y amigos y colaboradores, se debe a que Hermann Hesse es, muy probablemente, de todos los escritores del siglo XX, el que representa mejor lo que es un individuo. Fue un hombre de una individualidad feroz, casi intratable en muchos aspectos de su vida. Un carácter poderoso, como se ve muy fácilmente en su rostro, en un rostro magnífico, y como se ve muchísimo mejor en su vida, una vida llena de rupturas y de decisiones movidas únicamente por su intención de permanecer siempre libre. Así fue su vida matrimonial, así fueron sus relaciones con su país y así fueron sus relaciones con la política, que no es que no existiesen, sino que existieron de una manera muy personal, arbitraria y anárquica. Se opuso a todo tipo de autoritarismo y totalitarismo, y sin embargo, él mismo actuó siempre de una manera autoritaria, totalitaria y verdaderamente simpática por su capacidad para la agresión, a veces para la injuria, para la ironía, para el sarcasmo y sobre todo para la defensa de la integridad del ser humano como individuo. Yo creo que aprenderemos bastantes cosas comentando brevemente la novela que hemos elegido, El juego de Avalorio. Es un extraño libro, una extraña novela y un extraño relato lleno de símbolos que muy bien nos pueden servir a todos como lección para resolver algunos de los problemas de convivencia que el mundo tiene planteados en estos momentos. A mí me gustaría terminar esta corta e insegura presentación leyendo un fragmento de Hesse, de sus lecturas para minutos, que dice mejor que yo quién era este hombre y cuál era su manera de entender la felicidad y la infelicidad de los hombres en este mundo. Es un breve fragmento y dice así: la vida no tiene sentido. Es cruel, necia y, a pesar de todo, maravillosa. No se burla de los hombres, que para eso hace falta tener espíritu, pero tampoco se ocupa de los hombres más que de los gusanos. Que precisamente el hombre sea un capricho y un juego cruel de la naturaleza es un error que imagina el hombre porque se considera muy importante. Tenemos que ver que a nosotros, los hombres, la vida no nos resulta más difícil que a cualquier pájaro u hormiga, sino más fácil y más hermosa. Tenemos que aceptar la crueldad de la vida y la necesidad de la muerte, no con lamentos, sino saboreando esa desesperación. Solo después de digerir toda la atrocidad o falta de sentido de la naturaleza, podremos empezar a enfrentarnos a esta cruda falta de sentido y arrancarle por fin su significado. Es lo máximo y lo único de que es capaz el hombre. Todo lo demás lo hacen mejor los animales. Esto es Calw, una pequeña ciudad de la selva negra alemana, en la que nació el 2 de julio de 1877 Hermann Hesse. A pesar de que vivió casi toda su vida lejos de aquí y lejos de la propia Alemania, el tremendo escritor no olvidó nunca estos paisajes. El cauce romántico del río Nagold, los olorosos bosques. En algunos de sus relatos cortos, reinventaría su villa natal, a la que dio el nombre literario de Gerberschau. Amó su placidez, pero también se sintió ofendido por la vida estrecha, gazmoña, limitada por la vecindad y por el miedo a la aventura de su niñez y de su familia. Esta fue su casa. En ella vivió con sus padres, el misionero Johann Hesse y María Gundert, una viuda devota y silenciosa que había nacido en una misión protestante de la India. El niño creció, pues, en un ambiente piadoso, severo, del que quedaría para siempre en su espíritu el sueño de un lejano oriente místico y profundo. Pero el alma de Hesse era una fortaleza independiente, ardorosa y sólida. Fue un niño difícil e imaginativo, meditabundo y rebelde. Destinado por sus padres al ministerio religioso, fue enviado a estudiar a Göppingen, donde adquiriría sus serios conocimientos del latín y el griego e ingresó en la Academia Protestante de Maulbronn en el otoño de 1891, cuando tenía 14 años. No tardó en escaparse. Devuelto a la academia, agredió a uno de sus compañeros y amenazó con suicidarse, lo que decidió a sus padres a ponerlo bajo la tutela del pastor Blumhardt en Bad Boll. Pero se escapó también, esta vez con un revólver, y su familia, aterrada ante la tenaz resistencia del muchacho, creyó encontrar la solución, confinándolo en una institución de Stetten que Hermann Hesse consideró siempre como un manicomio. Consiguió salir de allí y regresar a la escuela, pero en 1894 abandonó todo y se dedicó por algún tiempo a trabajar en Calv como aprendiz de relojero en la casa Perrot. Viviría luego en Tübingen, empleado en un almacén de libros, y más tarde en Basilea, libre ya de la presión familiar y dueño de una cultura informal, vasta, misteriosa, insegura y sorprendente, adquirida tanto en los libros como en los museos, las salas de conciertos y las tertulias. Es entonces, hacia 1899, cuando nace como escritor. Todo cuanto había escrito antes no fue sino el preludio a una obra rara, única en la historia literaria europea de su tiempo, gigantesca por su volumen e influyente incluso hoy mismo, hasta límites que él mismo no pudo sospechar. En los 10 o 15 últimos años, Hermann Hesse ha experimentado un éxito con sus obras en todo el mundo fabuloso, extraordinario. Se puede calcular quizá que de Hesse se han vendido unos 50 millones de ejemplares en total, lo cual supone que es seguramente el autor más vendido de estos últimos años a los que me refiero. Sin embargo, Hesse ya había tenido otros éxitos parecidos. El primero de ellos fue a principios de siglo con su obra Peter Camenzind, su primera novela, en Alemania, cuando ya una buena parte de la población le consideró como uno de sus mejores escritores. El segundo fue con Demian, poco después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, y fue cuando se consolidó de una manera, podríamos decir, definitiva en Alemania, su éxito y su importancia como escritor de primera magnitud. Y el tercero fue cuando, poco después de la Segunda Guerra Mundial, se consideró que Hesse estaba muy próximo a los existencialistas con su obra El lobo estepario, y ya fue traducido a todo el mundo y tuvo no solamente resonancia en su propio país, sino también en Francia, en Norteamérica y en muchos otros países, por ejemplo, aquí mismo en España. Este éxito yo creo que se debe fundamentalmente a que Hermann Hesse ha sido un hombre que se ha establecido en una posición contraria a la cultura establecida, que ha sido un hombre que ha ido a buscar no solamente una cultura profunda, sino sobre todo una cultura vivida, cosa que a la juventud de la época actual ha entusiasmado fundamentalmente frente al exceso de academicismo existente, sobre todo en países donde lo académico ha tenido gran importancia, como Alemania, Francia, Estados Unidos o Inglaterra, una cultura que se trataba sobre todo de ser profundizada en el propio individuo. Hesse fue un hombre que no solamente estudió los problemas externos de la sociedad y fundamentalmente los de la cultura, sino sobre todo que intentó investigarse, conocerse a sí mismo, y en esto ha seguido mucho y muy decididamente los pasos de la misma Europa y en cierta manera de la misma América e incluso del mismo Japón, puesto que a Asia también ha llegado su fama y su éxito de una manera arrolladora. Digo que ha seguido también esta manera de una cada vez más profunda introspección, un análisis de sí mismo, con el fin de que, como decía Nietzsche, la cultura no sea solamente una cosa conocida exteriormente, sino sobre todo íntimamente vivida. En una incesante y apasionada búsqueda de libertad, Hesse se casaría 3 veces. Primero con María Bernoulli, que terminó loca, luego con la cantante Ruth Wenger, por último con la historiadora y arqueóloga Ninon Dolben, que la acompañaría hasta su muerte en 1962. Hesse fue un torrente, capaz para casi todo, viajero, aficionado a la música, deportista, políglota, orientalista, pintor excelente. Estas son, por ejemplo, algunas de las acuarelas que pintó entre 1917 y 1927 y que nunca hasta hoy han sido mostradas a través de la televisión. El juego de Avalorios es la última novela publicada por Hesse. Apareció en 1943. Para entonces, al menos 3 grandes libros del extraordinario rebelde habían conquistado el mundo. Demian, Siddhartha, El lobo estepario. En ellos, y en casi todos los demás, Hesse glosaba furiosamente los 2 grandes temas de su vida, la inútil carga de la educación convencional y el dramático debate entre los modos burgueses de vida y la libertad creadora. Se dice, y es cierto, que Hermann Hesse se ha situado siempre al margen de la sociedad bien pensante, de la sociedad aceptada, establecida. En un nivel de análisis, esto es absolutamente verdad, en el sentido de que Hesse se separó totalmente de las modas de su tiempo, que no quiso de ninguna manera entrar en el mundo académico, ni hizo nada en favor del mismo, que luchó constantemente contra todos los títulos que se le pudiesen dar desde el punto de vista político, que buscó caminos siempre diferentes a los que seguían la mayoría de las personas que en aquel tiempo contaban en Alemania primero y en el mundo después. Por ejemplo, el mundo del oriental supone para Hesse una desviación con respecto a este grueso de la cultura alemana y europea, y él lo siguió con un fervor extraordinario. No hay que olvidar que el mismo Hesse había sido nieto de un misionero que había trabajado en la India. Con todo, en un análisis más profundo, en un análisis más real de la verdadera obra de Hesse, yo creo que no hay una auténtica diferencia entre lo que está haciendo Hesse en sus años que lo que hacen otros grandes escritores de su momento, fundamentalmente un Hermann Broch, un Thomas Mann, un Jünger, etc. En definitiva, a todos les está preocupando la misma cosa, y es la decadencia terrible del espíritu alemán, aquello que había sido la Alemania del siglo XIX, de una fuerza espiritual, de una fuerza cultural de primerísima magnitud. Se observa que en los años 10 y sobre todo en los años 20, a partir de la Primera Guerra Mundial, Alemania entra en un fortísimo proceso de decadencia, en una aproximación cada vez más fuerte de la gente, de las masas a lo material, y se intenta reaccionar contra este materialismo, contra esta pérdida de los valores culturales, y en esto Hermann Hesse no se diferencia en absoluto de estos otros compañeros que en apariencia son mucho más académicos, están políticamente mejor establecidos. En realidad, Hermann Hesse está buscando su propio camino, que es lo que están haciendo prácticamente los mejores espíritus de la Alemania de su tiempo y de la Europa y del mundo entero de su tiempo. Por lo tanto, creo en efecto que Hermann Hesse es un outsider, un hombre que se coloca fuera de la sociedad, pero en cuanto se coloca fuera de la sociedad, puede decirse que está haciendo prácticamente lo mismo, una lucha en favor de los valores culturales contra la progresiva materialización de la sociedad y la decadencia de la cultura de su tiempo. El juego de abalorios que valió a Hesse el premio Nobel en 1946 es técnicamente un extraño relato. Un cronista anónimo en el año 2400 relata la historia de un lugar mitológico, Castalia, la provincia del pensamiento, de un misterioso juego musical y matemático, el juego de las bolas de cristal, y de un hombre, Joseph Gnet, Ludi Magister, maestro del juego, al que se llaman los anales de la fantástica Castalia, Josephus III. Parece que el juego ya era practicado en la aurora de la cultura occidental y que llegó hasta Castalia a través de Pitágoras, los helenistas y los románticos. Pero alcanzó su desarrollo final y su grandeza, según el historiador Zingenhals, en la era del folletón, perfectamente descrita en el libro Para que sepamos todos que se trata de nuestra era, la era de los suplementos dominicales, de la vulgaridad. El cronista explica que los hombres, liberados del poder religioso, se tuvieron que defender del miedo y de la muerte sin ayudas, y entonces se dedicaron a bailar, a olvidar el futuro o a escribir artículos sobre Nietzsche y la moda femenina en 1870 y cosas por el estilo. Dos grupos evitaron la absoluta corrupción: la hermandad de los viajeros a Oriente y los investigadores de la historia de la música. Estas dos sabidurías, unidas a las matemáticas y al ingenio del maestro Bastien Perrot, que construyó un ábaco para facilitar la colocación de los abalorios, llevaron el juego a su cénit. Los jugadores viven en Castalia, aislados, sin mujeres, concentrados en el juego y en su estudio. Saben que sin su tarea, el mundo terminaría por rebajarse a la bestialidad, la inmundicia y la ignorancia. Nietzsche, el maestro, vive el periodo cumbre de Castalia, también el instante en que se inicia un declive. Algo se rompe en la conciencia del maestro tras sus largas conversaciones con el benedictino padre Jacobo y sus sonoras, luminosas búsquedas en el I Ching, el libro chino de los cambios. La pureza de Castalia no es más que una parte de la historia, tal vez la más noble, pero solo una parte. Es necesario vivir la otra parte, el sufrimiento, la experiencia de la tragedia y el caos. Así, en silencio, Gnetz abandona Castalia con su alumno Tito, rebelde y vital como el propio Hesse. Va a vivir, bajo el sol, en un hermoso día, lleno de tentaciones vegetales, Tito se zambulle en un lago e invita al maestro a seguirle. Gnetz se lanza al agua. Después del salto emergió sin dilación, descubriendo delante de él al nadador Tito con gran ventaja. Se sintió furiosamente arremetido por el frío, enemigo salvaje, y todavía quería estar luchando para disminuir la distancia, para alcanzar la meta de la competición, por la estimación y la camaradería, por el alma del muchacho, cuando ya luchaba con la muerte que atajándole le acometía con un abrazo. Con todas las fuerzas resistió mientras el corazón pudo latirle. La última de las novelas de Hesse, El juego de los abalorios o El juego de las cuentas de cristal, es sin duda la obra más ambiciosa de este autor, lo cual no quiere decir que sea la obra más conseguida, y desde luego no es la más fácil, la más sencilla de leer. Es una obra muy compleja, es una obra en la cual Hesse intentó meter toda su sabiduría en los diferentes terrenos de la vida, del análisis del espíritu, de lo que es la política, de lo que es la crisis personal, de lo que es el análisis de la interioridad de la persona y, sobre todo, de lo que son esas etapas por las cuales va pasando la humanidad y va pasando el propio individuo. Se podría decir, por lo tanto, como juicio literario, que es una obra que intenta una globalidad y, al mismo tiempo, que este intento resulta en parte fallido. Desde el punto de vista espiritual y cultural, se podría decir de El juego de los abalorios que es una obra que está muy en el espíritu, en el tiempo de los años 20 y 30, en los cuales se trata de conseguir la unidad de toda la vida y de toda la cultura. Es decir, que la música tenga problemas y soluciones parecidos a la lógica, que la matemática los tenga semejantes a la física, que la ética los tenga parecidos a la filosofía, es decir, llegar a encontrar una unidad en esta multiplicidad de lo espiritual que ha sido tan largamente estudiada y establecida por Europa del siglo XVIII, XIX y de estos primeros años del XX, pero que esta unidad es una unidad fundamentalmente estética, es como llegar a encontrar una armonía de todos los valores culturales y espirituales en la mente. Y participa sobre todo de la época de los años 40 y principios de los y sobre todo de la posguerra, en el sentido de que entra en crisis este deseo de encontrar una unidad, porque la Segunda Guerra Mundial supone un hachazo tan fuerte para todo intento de crear una armonía hermosa, estética, utópica, que el hombre se da cuenta de que por más que haga, nunca llegará a encontrar una verdadera solución en el espíritu y que es preciso, además, lanzarse a la vida cotidiana, a la vida personal, incluso a la política. Por lo tanto, lo último que podría decirse de esta obra es que, además de ser un deseo de encontrar una unidad, es también una necesidad de lanzarse a los problemas más directos y más comprometidos de la humanidad en general y de los intelectuales en particular. La muerte convierte a Agnès en el supremo maestro. La historia humana va a continuar, pero no será jamás escrita en Castalia, el mundo musical, estético de los intelectuales. La historia es Tito, que sobrevive, es el intento desesperado y fascinante de aceptar los riesgos y ser capaz luego de jugar a los abalorios con serenidad, con la precisa magnificencia de la música exacta. Hermann Hesse, que se zambulló en el lago y afrontó la emoción catastrófica de la vida, también supo jugar el gran juego. Pulimentó su soledad hasta dejarla transparente y deslumbrante como una bola de cristal.